tal? Buenas noches, vamos aquí comenzando una nueva emisión aquí de Politroche. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Ángel, muy bien, ¿y tú qué onda? Pues bien, bien, aquí andamos después de estar en el Guadalupe Reyes perdidos aquí. Volvemos una vez más. ¿Qué tal te fue de Guadalupe Reyes? Pues bien, más o menos. Fíjate que estuvo más X que otros años, güey, ni pedas, ni nada bueno. La única propuesta chida fue el concierto de Búfalo, al cual, pues, tristemente no pudimos ir. Así es, el Juguerrock, pues, por una u otra razón no pudimos asistir, pero los juguetes nos los hicieron llegar. Claro que sí, mandamos los juguetes. Y pues ojalá que por ahí pronto tengamos fotos de cuando fueron a entregarlos al orfanato. Y ya estaremos hablando más adelante de eso. Bien, entonces por acá un saludo para los que nos escuchen. Sí, ya estamos transmitiendo otra vez. No estábamos perdidos. Andábamos de parranda. Bien, entonces por acá nos acompaña Dan. Él sigue de parranda. Si alguien lo puede o lo ve, a favor de comunicarse aquí a la cabina, porque no sabemos nada de él. Con un nombre de Dan, tiene una correa color rojo. No te creas, cotorreo. Ya sabes, güey, te la cable. Bien, pues por acá vamos a estar poniendo unas rolitas para alegrar la noche. Y bien, ¿de qué te gustaría hablar hoy, Natalia? Pues algo que me ha estado pasando últimamente con los motivos de Año Nuevo y todo, y ya ves que la gente se pone emo y sentimental. Que cómo la gente cambia, o sea, sí, es obvio, se escucha emo, todos cambiamos, ya lo sé, pero de un momento a otro, güey, que tú puedes estar cotorreando así chillísimo con un compa, y de repente, güey, te suelta alguna mamada o te hacen algo así pasado de lanza, de la nada. O sea, es gente en la que tú tienes mucha confianza y de repente, pues no sé, güey, te traicionan, así pasa, ¿no? Pues sí, lamentablemente sí pasa en ocasiones, pero pues, ¿qué se le puede hacer? Bien comentaba la otra vez, en unas pedas con unos amigos, que le decía, güey, pero es que no te puedes aferrar a una sola mujer, no puedes llorar por solamente una, cuando te esperan, no sé, 10, 15, quizá. No las conoces todavía, así que no te puedes encerrar en eso. Exactamente, también están esos, güey, los que generalizan de, ay, no, mi vato me dejó por otra vieja, todos los hombres son igual. O sea, no mames, o sea, no porque haya gente así de mamona, quiere decir que pues todas las personas somos iguales. Exactamente, habemos diferentes, así que no generalicen. Cálmate. Bien, por acá ahorita vamos abriendo el show. No sé si ya haya saludos por ahí pendientes. Sí, claro que sí, yo tengo un saludo de Rafael para su amiga Joana del Push, que la quiere mucho y le manda muchos saludos desde acá, desde Cusey, y un buitreo. Pues saludos para Joana, que la quiere mucho. ¿Tú cómo se llama, perdón? Rafael. Saludos para Joana de Rafael, que la quiere mucho, y un buitreo al estilo Cusey. Ahorita estamos medio roncos, se va a escuchar medio gacho, pero pues por ahí va de ¡au! Un buitreo y saludos. Bien, todos, pues, ¿qué te parece? Nos vamos entonando aquí con unas rolitas. ¿Natalia? Ángel. ¿Qué te parece? Nos vamos entonando aquí con unas rolitas para empezar aquí la noche. Sí, perdón, no te había escuchado, se me cayó la transmisión unos segundos. Sí, claro que sí, ¿qué te parece si empezamos la noche con algo de Daft Punk? No sé si tendrás por ahí. Pues bien, busquemos aquí. ¿Qué te gustaría escuchar de Daft Punk? No sé, Television Rules the Nation, ¿la tendrás por ahí? Claro que sí. A ver, aquí estamos. Television Rules the Nation. Pues venga aquí, ahorita en lo que nos mandan unos mensajitos, nos piden rolas y todas esas ondas, vámonos con Daft Punk. Esto es Television Rules the Nation. ¿Dónde más? Solo por Palprocha Radio, lo que los Beatles que se quieren, ¿no? Volvemos. Television Rules the Nation. Pues bien, regresamos, puedo escuchado a Daft Punk y Television Rules the Nation. Una buena rolota, ¿no, Natalia, para comenzar la noche? Claro que sí, buenísima rola, de lo mejor del concierto de Alive 2007, por lo menos de lo mejor del concierto aquí en Guadalajara. Muy, muy buen concierto. Y por acá tenemos saludos, y también un tema de conversación. Bueno, primero que nada, un saludo para Cachorra, ingeniera en sistemas, de aquí, de parte de Palicoche Radio, y para el ingeniero Rafael, que nos dice que siempre están las clásicas chavas bonitas que nada más están con el vato y les dicen cosas para podérselos tronar, pero que al final de cuentas lo único que quieren es que los vatos les paguen las cosas. Y pues sí, así sucede, así como hay vatos que nada más quieren cachondear, también hay viejas así, ¿o no? Primeramente, bravo Rafael por ese comentario, muy cierto. Y a las que les quedó el saco, pues ni modo, así es, así las aplican. Y no me digan que no, conozco muchas. Y también dice, alcohólicas, son nefastas las mujeres alcohólicas. Nada, esa ya fue tirada para alguien, ¿a poco no? Depende de qué grado alcohólico hablamos, porque yo conozco... ¿Alcohólicas a ti te cae mejor? Yo conozco unas chavas bebedoras sociales, no alcohólicas, son bebedoras sociales que son muy buena onda. De hecho, incluso varias amigas son bebedoras sociales y pues cotorre chido. Y no solo por el hecho de beber significa que se las van a aflojar, así que tampoco funciona así, ¿eh? Si pensaban en pedarlas, tampoco funciona así. Hay mujeres que pestean más que nosotros incluso, y que a mí conozco varias. Pues bien, por acá... 60 pesos, ¿no? No, ella no pistea, tengo entendido, o no sé, la verdad. Eso dices, pero bueno, ¿algún saludo que tienes por ahí? Sí, por acá tenemos un saludo para un compa, un brother, hermano. Esperemos que nos esté escuchando. Es el... Bueno, es que tiene tantos apodos que no sé ni cómo decirle. Le diré Enrique Ramones, aquí a mi brother. Este compa es de los del pasado Palitroche, de cuando Palitroche todavía era un podcast. Este brother, que les cuento tantas anécdotas. Pero bueno, un saludote para este cabrón que nos pidió una mentada de madres para mí. Me la rayó, así que aquí va. Y el saludo dice que un saludo, que por todo lo que hemos pasado para su brother el Power Ranger. Vas a ver, cabrón. Después les contaré la historia de por qué Power Ranger. Pero aquí se le estima al brother, se le estima ese. Y me pidió una rolita que ahorita si puedo la pongo. Son damos gratis, es gente que no, si mal no recuerdo. Si no puedo ponerte esta rola, te voy a poner otra, así que ahorita vemos. Y también por acá la gente que se va conectando al show y al Messenger, ahorita les damos también el Messenger. Claro, y un saludo muy fuerte que me mandan desde acá. Dicen que anónimo para la mamá del maestro Uribe Madrigal. Claro, un saludo muy fuerte para ella. Un saludote, no sé cuántos pinos le costó la operación, pero bueno, saludote. Pues bien, saludos para Yanni. Bien, ¿qué más tenemos por acá? No, pues por el momento estamos aquí con los saludos atendiendo. Y bien, esto que comentamos de por qué la gente cambia. ¿Quieres comenzar o le doy de seguido, Natalia? Depende, ¿qué rola te pidieron? No, por el momento a mí no me piden rola, pero... Comienza. Sí, güey, es que depende de la rola, güey. Si la rola vale la pena, pues órale. Si no, pues a lo que ibas. Pues mira, más que nada, güey, o sea, sobre todo en este año nuevo, yo me reencontré con una amiga vieja de la preparatoria, con la que la verdad sí cotorreaba muy chido antes, güey. Ya sabes, los propósitos de año nuevo y todo, chalala, chalala. Cada vez que nos juntamos a pistear, cotorrear. Y en eso, güey, estábamos cotorreando y yo vi un mesero y hasta me quedé viendo, o sea, ni siquiera dije nada, güey, ni lo vi, ni nada. Y la vieja, güey, así bien simple, llega y le dice al viejo, oye, ¿le gustas a mi amigo? O sea, no mames, güey, ¿qué pedo con eso? Como si tuviéramos 12 años. O sea, güey, ¿qué son esas jaladas? O sea, eso me refiero, güey. De repente estás teniendo un correo muy chido con alguien. ¿Por qué, güey? ¿Por qué tan en poco tiempo la gente cambia así de culero, güey? Y, o sea, sin razón alguna. En primera, pues, qué manchada. Porque, bueno, yo me acuerdo que eso, no sé, en la secundaria era de que, oye, que le gusta a mi amiga y todo. ¡Ah! ¡Órale! Pero yo creo que ya debe de quedar en el pasado todo eso. O más bien esas actitudes. Pero... No, sí, la verdad, sí, güey. Más que nada son actitudes preponas que tienen muchos universitarios. Que ya porque tienen 18 o 21 años, ah, sí, madre, soy bien cabrón. Soy bien universitario. Los demás son prepones. Y a la hora de la hora, güey, ellos hacen cosas peores que los prepones. ¿O no me lo vas a negar? Sí. Pues mira, no sé si se ha dicho, ya lo hayan patentado o algo, pero lo buitre no quita lo gallina. Eso sí, que quede claro. No porque estés en CUCE y toda la onda, se te va a quitar, no sé, lo... No, si de por sí no le hablas a las mujeres, no porque estés en CUCE le vas a hablar a fuerzas también. O sea, así para no entrar en detalles. Y no hay que aparentar lo que nada también, así que... Conozco mucha gente que se la tira de yo puedo todo y le pides algo y... Es que no puedo por esto y... Ah, entonces, ¿qué onda? Pero bueno... Pues ya que me van pidiendo una rolita. Me pidieron una canción de Enrique Bunbury que se llama El Club de los Imposibles. ¿Tú dices si le...? Pues parece que sí, vamos a empezar con eso. No manches, ¿cuántas tequilas lleva el vato que te la pidió, güey? A ver, déjame ver. Dice que no son tequilas, que desde la tardecita está pisteando. Pura cerveza. Ah, 94. Ah, no, pues chido, güey, lo que es la crisis. Es que hoy es la cuesta de enero, ya pasó todo lo chido, ya. Ahorita hay que vivir como normalmente lo hacen. Sí, tienes razón, güey, es que hoy es la cuesta de enero. Se perdona, güey, alcohol del 94 por ser enebrio. Es del 96, dice que es del 96, que no del 94. Ángel, acá tenemos otra petición, güey. Una canción de Cuca o de Molotov, terminando la de Bunbury, y pues qué, al rato con Tonaya o qué. O sea, el chiste es quedar ciego, ¿verdad? Para no verla. Claro, güey, para que ir a ver los horrores de Cusé, güey, para... No, güey, luego quieren acabar en Cusé, así mira, mejor aplican la de la cebolla. A ver, ¿cómo está esa? Ah, no, pues la de la cebolla, güey. Depende qué faceta. Ah, mira, tú vas por CUCE, vas buscando chavas guapas, güey. Te metes a ciencias químicas puras, QFBs, dices, en la madre. Bueno, vamos a buscar en otras áreas chavas guapas. Uno entre cada 400 y ya tiene vato, o es lesbiana. Entonces, en la madre. Entonces, güey, aplica la de la cebolla. Te vas a un bar, güey, te pones a pistear. Te agarras a la vieja más fea y más urgida del bar, güey. Le levantas la falda y pues como las cebollas, güey. ¿No notas cómo se ven las cebollas? Sí. Sí. Esto le contó un compa, dice que él jamás lo ha hecho, que se la contaron. Ajá. Claro. ¿Sabes cómo se le puede decir a esto? Como aquí, solamente aquí lo decíamos en Palitroche. El de... Ah, ¿sí? ¿Tú crees? Y aquí va. Ah, ¿sí? ¿Tú crees? ¡Huevos! Ya se lo pusimos por acá. En un estilo Darker. Pero bueno, hay que creérsela. Si no, ¿quién te la va a creer? Pues bien, todos vámonos aquí con el Club de los Imposibles de Bunbury. ¿Y de Molotov te pidieron rola en especial o la que cayera? No me pidieron una rola en especial de Molotov, pero pues si quieres, pues no sé, güey, la que tú quieras. A mí me gustan mucho de Molotov. Bien, vamos a ver ahorita qué encontramos aquí de Molotov. Esto es Bunbury y enseguidita Molotov. ¿Dónde más? Por Palitroche. Continuamos. abundado en traje de felpa negro, lleno de tachuelas de brillantes. Bien, aquí es que vamos a escuchar a Enrique Bumburi con el Club de los Imposibles, aquí en Palitroche. Brother, ahorita estamos buscando lo de Molotov, ahorita te la ponemos, mientras vamos a ir aquí con el buen cotorreo, ¿ok, Natalia? Pues sí, claro, aquí estamos, tengo un saludo para Capsiel de parte de Miriam Paulina y acá de parte de Rafael, el que te estábamos diciendo que todas las mujeres son iguales, dice Rafa, ¿no? No todas, hay unas más buenas que otras, ahí está Lilibet. Salud, salud. No, yo no soy computólogo, soy informático. Ah, sí, perdón. Ah, sí, cierto, eres licenciado. Así es. No, ¿por qué? Recuerda que ocupamos 4 ingenieros para arreglar un carro y solo un licenciado. ¿Para quedarse sentado? Sí, claro. Claro. El licenciado se queda sentado mientras los ingenieros hacen el trabajo. Ya dile que ya por aquí encontramos a lo de algo de Molotov, ahorita lo ponemos. Y bien, por acá saludos a gente que se va agregando a la transmisión en el Messenger. Saludos para Poncho, saludos para Gina, esperemos que nos esté escuchando también por acá. Que si nos escucha, que ya le deje el ocio y que se centre a lo que tenga que hacer. Y... Hola, manches, ¿cómo has estado? Yo paso un susto extraordinario de cálculo. Se va el lunes. Por cierto, para todos los buitres que van a ser extraordinarios, buena suerte. Por ahí nos vamos a ver a partir del lunes. Y también les tenemos que dar una noticia. Esto merece aplausos, como de que no. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque Usei va a ser parte de el Global Jam. Es un concurso a nivel mundial de diseño de videojuegos. Se va a llevar a cabo el 28 y 29 de enero, un videojuego en 48 horas, así que esténse atentos, por ahí busquen en Facebook la invitación, y hay que ir a apoyar, y si no vamos a apoyar, pues al menos a ver qué onda, empaparnos de todo esto, y si les interesa, por ahí están las bases, en Kusei sin vuestras no es Kusei, así que denle una checada, y... Pues, ¿qué más queda? Yo quiero un saludo para Arturo, Cejas, un ingeniero químico. Y pues, que dice que sí, concuerda contigo. Sí, la maestra Lilibet no deja de estar buena. No, lo bueno es que él es químico, Sí, no, la famosa Lilibet, güey, ya conociendo el Kusei. Y fuera del Kusei también, ya rompe barreras, rompe fronteras. ¿Y por qué no? Porque los buitres Kusei hablan de ella en todos lados. Me cae que sí, güey, si te metes a buitreando por un sueño, me cae que hay una foto suya, aunque sepan dónde ubicarla, no hay pedo, hay una foto de Lilibet ahí, güey, si no, pues no sería buitres Kusei. Así es. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos... ya no hay saludos, no, parece que ya no. Y respecto a lo que hablábamos, no sé, ahora es mi turno, no sé si me cedes la palabra. ¿O quieres continuar lo que estabas diciendo? No, sí, te cedo la palabra, no sé, no te has topado, güey, o sea, no tanto referente a noviazgos o a estudiar vida, me dices, no, güey, sino en experiencias en general, güey, que te haya tocado así alguna persona que de la nada se haya hecho emo, güey, o haya joteado, no sé, que haya cambiado así, cotorreo, de un día para otro. Sí, se me ha pasado, y de hecho me pasó con una chica de ahí de Kusei, que no voy a decir nombres para que evidenciar a la gente. ¿Carreras? No, creo que me voy a ubicar de volada, así que evitemos eso. Está bien. A ver, creo que... ¿colega? No, no es colega. Es computóloga, sí. Nada, pues todo chido, acá todo cotorreando y de la nada ahorita me ve y... no me saluda siquiera. O sea, me ve, sabe que estoy ahí todo el onda, pero no me saluda, ya de plano... Y pues, se me hace mala onda porque tampoco no es que me pese, porque la verdad no me pesa gastar dinero ni nada de eso. La jupa no te saluda, pero escucha Cusey Network Radio en tu hora, en tu programa, en un sábado por la noche teniendo otras cosas que hacer. Eso no tiene mucho sentido. Oh, ella no es muy lista, ¿sabes? No. Y no es ella. Esta chava no me habla porque, bueno, pues son cambios, no sé. Algunos dicen que son cambios hormonales, que yo, sinceramente, lo dudo y no creo en eso. Y, o sea, me ve la chava y toda la onda. Yo, por respeto, la saludo, pero pues no, o sea, no me habla, simplemente yo digo, okay, no. Ahora sí, así como quien dice, bien despechado y toda la onda, dice, habrá quien te quiera, pero no quien te ruegue. Y eso sí suena bien de ardidos, güey, pero pues es cierto, habrá quien las quiera, pero no quien les ruegue. Pero pues fíjate, Ángel, que hay una diferencia muy muy grande en que una chava se haga del rogar y en que tú le hayas hecho algo a la chava. ¿Cómo estás tan seguro que tú no le hiciste algo? A lo mejor le dijiste algo así pasado de lanza y no te diste cuenta. O sea, entre el cotorreo a veces pasa, güey. ¿O no? Sí, pero bueno, yo creo que si yo hubiera tenido la culpa, y, o sea, y de hecho me quedé con la duda todavía, aún no estoy, o sea, no te puedo decir, sabes que ella tuvo la culpa, yo tuve la culpa. Yo creo que más bien fue parte de ambos. En primera, no sé si fue parte mía por yo buscarla, o sea, bueno, yo intentaba seguir hablando con ella, porque, o sea, era bonito hablar con ella, era divertido, era tranquilo, relajante. Y me gustaba estar con ella, hablar con ella. Y de hecho ella se mostraba feliz también cuando hablábamos juntos. Solo que, pues no sé, o sea, de repente era de hablarle por internet, por Messenger, y así como que me evitaba. Okay, dice, está bien, está ocupada, no sé, quizás otra cosa. No soy prioridad tampoco. Pero eso de que te ve, no sé, o sea, pero te ve directo a los ojos, pasas a un lado y te ignora, así como que, ah, caray, como que algo está mal. Y entonces de un día para otro, pues como que no es justo también. Pero bueno. Si tú ya, como vato, fuiste, la buscaste, le pediste, o sea, específicamente le pediste disculpas. Y, o sea, la vieja no afloja, sin albur, la vieja no afloja un cotorreo, güey. No te pela. Y sigue la mamila con actitud cufita, pues, güey, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Mándala la... Como si no hubiera suficiente carroña en Cusén, ¿no? Define carroña, ¿las que salen debajo de las piedras o...? Lo que va a terminar al módulo T, y por eso huele así el módulo T, güey. Esto es lo que va a terminar bien alcanzarilla. ¿No has notado, güey? Te pasas análisis numérico, güey, a cálculo, X, Y, clases, la que tú quieras, güey. Y siempre a las 10 de la mañana empieza a oler que a ciencias químicas echa sus desechos de la clase de la maestra Margarita ahí, ¿o qué, güey? Yo creo que después de que los topólogos nos informen, sabemos qué sucede en eso. Güey, los topólogos no existen, son un mito, güey, como los de Crepúsculo, acéptalo. Bueno, al menos los topólogos salen al sol sin brillitos, pero bueno. Bueno, muy buen punto a su favor, güey. Pues acá tenemos saludos para Arturo Cejal, nos pide una rola de Interpol. La que sea, pero preferentemente Evil, si la tienes por ahí. Y pues, no la tenemos, pero ahorita la buscamos. Que nos habían pedido desde hace rato. Claro que sí, aquí vamos con un doblete mientras en lo que buscamos en Interpol. Esto es Molotov, la canción se llama Perra Arrabalera. Y nos dejamos. ¿Te quedaste ardido con la plática o qué? No, pero fue lo primero que encontré de Molotov, así que. Y enseguidita después una rola de tragicómica. La canción se llama No Vale Dinero. ¿Dónde más? Aquí por Politroche. Regresamos. You levantada. ¿Cuánto vale que te cante al oído? ¿Cuánto vale que te empuje el ombligo? ¿Cuánto vale que te quede conmigo si me cobras que te vaya bonito? ¿Cuánto vale una guerra de absurdos? ¿Cuánto vale que haya paz en el mundo? ¿Cuánto vale que te bese de nuevo? No le pongas nunca precio a tus besos. No vale dinero que te diga que te quiero. No vale dinero, no, no. No vale dinero los azules de este cielo. No vale dinero, no, no. ¿Cuánto apuestas a que nos envenenas? ¿Cuánto vale la justicia en el mundo? El dinero que te cueste un indulto. ¿Cuánto vale respirar este viento? ¿Cuánto vale que me ponga los cuernos? ¿Cuánto vale que te mande al infierno? La saliva y un poquito de aliento. No vale dinero que te diga que te quiero. No vale dinero, no, no. No vale dinero los azules de este cielo. No valen dinero, no, no. Creo que se ha dado cuenta tu chico. ¿Cuánto vale que me pase el humor? Creo que se ha dado cuenta tu novio. Creo que se ha dado cuenta su novio. Estamos pues escuchando Molotov y con Perra Rabalera y aquí a Tragicómica con No Vale Dinero aquí en Palitroche. Bien, Natalia, tenemos más saludos por ahí. Claro que sí, yo tengo saludos para Jorge, para un ingeniero químico muy amigo mío, alguien a quien yo quiero mucho, para Ricardo Zárate, que le manda un saludo muy especial a todos los alumnos de la clase Margarita Íñiguez del calendario 2010B, y por supuesto para una amiga, Gladys García, que nos pide cualquier canción de Ana Banca. Pues Gladys, la vamos a tener que buscar porque está difícil. Y un saludo de Carlos Márquez para su novia, que la quiere mucho. Y claro, no podía faltar un saludo de Lennon, que nos escucha siempre fielmente. Un saludo para su novia Eriel. Pues bien, saludos para todos ellos también. Gracias por escucharnos. Aquí estamos dando guerra otra vez en este año 2011. Para el de la canción de Interpol, se está bajando, ahorita la ponemos. Y mientras vamos a buscar esa canción que nos pidieron también de... ¿quién, perdón? ¿Anabata? ¿Anabanta? Anabanta, se escribe como A-N-A-B-A-N-T-H-A. Pues ahorita la buscas ahí en Google. Sí, ahorita aquí la buscamos, nada más que el Firefox deje de ponerse sus moños. Si no, ahorita buscamos otra manera de ponerla. Sé qué hacemos, güey, pero pues ya pusiste la música muy... Nada de eso. Hay que estar felices. Estamos comenzando un nuevo año. Tenemos que ser positivos y dejar las tristezas a un lado, así que hay que empezar bien. Vientos por aquí. Ah, por aquí, mira, me llegaba un mensajito también en el correo. De un saludo desde San Luis Potosí. Esta chava se llama Angélica. Que. Bueno, es un saludo muy grande hasta San Luis Potosí. No, me dice que ella terminó, que ella comenzó el año, el 2011 de una buena manera, pero terminó el 2010 de otra muy mala. Dice que no sabe cómo valorarlo. Dice que terminó el 2010 mal porque terminó con su novio, pero que comenzó el 2011 bien porque está solterita. Yo digo que fue bueno porque si terminó, terminó por algo. Y si inicia soltera, pues las expectativas son más grandes, así que ojalá que encuentres algo aquí en este 2011. Y nos pide una cancioncita, que ahorita también a ver si la ponemos en la lista de espera. La canción es de Kill, la canción se llama Somewhere Only We Know. Así que ahorita también. Buenísima rola. Mi rola favorita de Kim, de hecho. Pues bien, ahorita la ponemos entonces. Y mientras, saludos aquí. Reiteramos el saludo a todos los que nos siguen. ¿Y qué más tenemos por acá, Natalia? Pues, lo mismo de Gotos García, que dice que si no encontramos la de Anabata, no importa, una canción de Jacinta Majesty está bien para su novio Carlos Márquez, que es químico, que dice que gracias por el mejor regalo que le ha dado en su vida. Fuertes declaraciones. Y de parte de Switchy, que le manda saludos a su novio y dice que anda gay, que si le ponemos una canción de Café Tacuba. Pues ahorita buscamos de Café Tacuba, claro que sí. De Café Tacuba no creo tener ahorita de las más, ¿cómo te diré? De las más recientes. Yo creo que tengo por ahí de las más clasiconas. Pero igual ahorita buscamos algo de ellos, ¿por qué no? Sí, güey, en sí no que la rola sea lo de menos, sino la época es lo de menos, güey. Es que hay tantas canciones bonitas de Café Tacuba que, ese concierto, bueno, ya ni hablar. Ahorita vamos a seguir aquí en la lista de espera las rolas que nos están pidiendo. Y mientras, pues, ¿qué te parece seguir aquí aderezando esta plática que tenemos por acá? Otras anécdotas, experiencias que hayas visto, vivido o te haya tocado ser parte. Pues mira, más bien es una anécdota que a mí me tocó ver entre dos amigos de ciencias químicas que realmente tronó por una razón tan, pero tan estúpida, porque la vieja creía que el vato le engañaba con otra. Y el vato, como era bien cabrón y era bien orgulloso, no hablaba con su vieja porque decía que ella era la que estaba enojada y no iba a hablar con ella. Entonces, como él jamás le aclaró que no andaba con otra vieja, los dos cortaron, güey, así bien estúpidamente. Pues es que ahí son varias razones que yo probablemente pueda opinar y que me digan, no, estás loco, no sé, eres muy machista, no sé. Pero yo creo que para que tengas una relación seria tiene que haber confianza de los dos lados. Si realmente quieres a una persona, yo creo que por más ego que tengas, no creo que te vayas a casar con tu ego. Pues hay gente que lo hace, güey. O si se tragan el ego es porque, digo, si no se tragan el ego es porque no las querían tanto como decían. Exactamente, a eso voy también. Y eso a mí también me pasó ya hace tiempo. Y bueno, a mí sí me pusieron los cuernos. Pero yo por el ego de simplemente, o sea, yo ya sabía que ella me había puesto los cuernos, todo lo otro, pero yo le seguía creyendo, entre comillas, porque yo ya sabía, y ella no sabía que yo sabía la verdad. Y quería ver hasta dónde llegaba su hipocresía. Simplemente lo negó todo, y yo, ok, está bien. Y yo no soy de rogar, ni mucho menos, pero esa vez yo sí me quedé así de, está bien, y así quería hacer algo serio. Pues ni hablar. Se terminó la relación y todo. Y aquí, pues, yo creo que en esto que terminaron, pues, no sé si también por no afrontar errores o no sé, pero yo creo que también la comunicación es básica para una relación. Así que, pues ni hablar. ¿O qué opinas, Natalia? Pues sí, la verdad, ni hablar, güey. Pero a fin de cuentas, güey, lo curioso Es que dijimos que como propósito de 2010 ya no lo vamos a tratar como hacemos, güey. Lo primero que hacemos después de las pejas, ¿de qué estamos hablando? No, es que se me escucha así la voz porque estoy ronco, no tanto porque esté emo. Pero... No hay problema, no hay problema. Eso no... Bueno, Lennon nos pide la canción del fantasma de la ópera. Lennon, nos vamos a tardar en encontrarla, pero sí, con mucho gusto, ya sabes que siempre te complacemos tus rolas raras que de repente nos pidas. Digamos que no son raras, sino difíciles de encontrar. Difíciles de encontrar, me recordaste una frase, güey, que dijo una vez un compa, estábamos en el té, estaban buitreando, güey, y pasó una vieja y dijo este vato, no mames, está bien buena, y le dice su compa, güey, no mames, ¿cómo va a estar buena esa vieja? No, que quién sabe qué tanto, y empezaron a decir, ¿no? Y luego le dice, bueno, está bien, no es fea, es visualmente incómoda. Es que no es fea, sino que la tienes que ver en 3D. Le faltaban los lentes. O también el clásico, güey, el de medio güila, medio, güey, medio, si la ves con medio ojo. ¿Opinión de un tuerto? Opinión de un tuerto. No, güey, eso también, la dijeron por ahí, por el té. A ver, aquí parece que el servidor de descargas está fallando. Ya me estoy, digamos que, impacientando. Así que, en lo que aquí bajamos lo de Interpol, mientras, a ver, parece que se acaba de reiniciar la descarga. Mientras vamos a ver qué más tenemos por acá y qué más les podemos poner. Ahorita en estos momentos, veamos, otras de las rolitas que nos hayan pedido. Sabemos que tienen una prioridad, porque las van pidiendo antes, pero esperemos nos disculpen ahorita en estas fallas técnicas que tenemos. Por aquí vamos a poner perdón, ando un poco enfermo, algo que es de King, que es la de Somewhere Only We Know. Y también tenemos por acá, ahorita que se termine de cargar, algo de Café Tacuba. Así que vamos con... No se te olvida la canción de His Infernal Majesty para Gordon García, que se la dedica a su viejo. Ah, esa que va con dedicatoria también. Esa es lo bonito, que como con las canciones podemos decir tantas cosas sin decir nada. Ah. ¿O no, Natalia? Pues sí, la verdad sí fue. Ignorar a una persona, güey, le puedes decir desde me gustas mucho, te odio, te quiero coger, ojalá y te mueras, y no sé, güey. Es que depende de los momentos y del silencio. Y de hecho el silencio también es una respuesta. Pues bien, vamos a ir aquí saltando un poquito las peticiones. Espero que no disculpen, como les comentaba. Y bien, esto es Skin, para ir dejando una petición menos. Volvemos ahorita en unos momentos. ¿Dónde más? Aquí por Politroche. Regresamos. ¿O quieres presentar esta canción, Natalia, para esta chica que está en estado animoso? ¿A tu estilo? A mi estilo, pues... En sí, ¿qué te puedo decir, güey? Skin es un grupo muy bueno que surgió en 1997 en Inglaterra. No fue un grupo muy conocido. Hopes and Fears, fue, contrario a lo que mucha gente cree, su segundo disco, no su primero. Somewhere Only We Know es el primer track, muy, muy buena rola. Somewhere Only We Know es una canción que habla de un vato, güey, que está cansado de todo, está harto, está triste, está así como que, ah, la vida, ah. Pero ve su vieja, güey, y, o sea, le dice, claro, de una manera bonita, pues vamos a cachondear a su lugar especial, güey, porque siempre que te sientes mal y ves a esa persona, güey, que te hace feliz el día, ¿sí o no, güey? Con el simple hecho de que te sonría, pues ya, güey, te hizo feliz el día. Y pues sí, así de eso trata esta rola, cómo esas personas pueden hacernos feliz el día con el simple hecho de estar en cierto lugar. chiquitos. Bueno, aquí está. Somewhere Only We Know de King. Pues vámonos, aquí va. Bien, después de haber escuchado a Kenny Somewhere Only We Know, volvemos aquí a Petroche. Ahorita aquí seguimos buscando las cancioncitas para ustedes, así que en unos momentitos más se las ponemos. Ah, qué bonita canción, fíjate que ya tiene mucho que no la escuchaba. Ya no me acordaba bien de este grupo. Pues sí, la verdad sí, no es una canción tan nueva, tendrá que, no sé, 6-7 años. Creo que yo todavía estaba en la secundaria cuando la pusieron. Sí, de hecho, no tiene mucho la canción. Es es del 2003, 2004 me parece, por esos años. Pero es una canción muy muy buena, que no te cansas de escuchar y es agradable. No como el reggaetón en estos días. Ay, güey, pero... ¿Perdón? No, la verdad, no, no empecemos, güey. No empecemos a tirar cosas, güey, porque luego los reggaetoneros contra los metaleros, güey, que los químicos contra los cogedores, y si te fijas, güey, siempre hay un grupo contra otro y son discusiones que no acaban. O sea, a mí, el reggaetón. Como lo que me regañas cuando te digo de los hipsters. Así, güey, ¿qué tienes en contra de los hipsters? Ya, cabrón, déjalo ser, ¿qué te hacen? Vamos, voy a hacer un especial de los hipsters, tarde o temprano, y después se los paso. No, es que mira, como te comentaba, los hipsters, los true power hipsters, los hipsters que son de antaño, y que son de los chidos, los respeto, no tengo nada en contra de ellos. Sino que tengo más ahorita en los hipsters posers, o más bien los wannabe de hipster, que son los que ahorita veo más. Ya. Sí, wannabe hay en todas partes, güey. Es más, en el juego de Crusader Two Campus, en la primera versión, si te fijas, güey, en el módulo F de Ciencias Químicas, cuando vas a una misión, te encuentras un morrito y le dices al morrito, ah, morrito, ¿tú qué? Y el morrito te dice, señor, cuando yo sea grande, quiero ser un ingeniero. Y Carmigan le dice, ahora le ingeniero en qué, y el morrito, ah, ingeniero no es una carrera, o sea, no, morro, no, no. Sí, güey, es que hay wannabes en todas partes, y no porque haya wannabes, un género se va a arruinar, ¿estás de acuerdo, güey? Exactamente, yo no estoy de acuerdo en eso, pero en lo que sí no estoy de acuerdo es que el wannabe diga, ah, es que yo soy hipster, solo por ponerse una bufandita, unos lentes y tener un modelo. Está bien, o sea, que quieras ser hipster, no lo niego, pero no por escuchar una canción ya eres metalero, no por, o sea, eso es lo que a mí me molesta, en todo caso. Y no también porque vas a Starbucks, no sé, estás con tu cafecito y estás con tu bufanda y todo. No, no eres hipster, o sea, no. Y eso es lo que me molesta de los hipsters de hoy. Y insisto, entre comillas, los hipsters. Porque los true power hipsters los respeto. ¿Hipster? Entre comillas. Que se llama Yayo. No sé si has visto sus videos en YouTube, güey. Ese video del tipo que le tira mierda a Crepúsculo, el que dice lo del té de amor. Sí, me acordé. Ese güey es hipster y no me vas a negar que es la onda, güey. Se la no completamente con eso del té de amor. Bueno, yo nunca he escuchado o nunca he visto que diga que es hipster, pero bueno, es en lo que respecta a eso, pues sus videos son divertidos. Miren, por acá tenemos unos poquitos más de saludos que son para Lupita, que dice que no nos encuentra. Dale clic ahí en Cosey Network, baja y selecciona tu reproductor, porque a veces el reproductor de la página no sirve. Así que da el link directo. Tenemos también saludos para Marijo, que la verdad no sé si nos está escuchando, pero pues por aquí dice que quería una canción, a ver si ahorita se la pongo. Me... Claro, dice Suchi, que ¿qué pasó con su rola de Café Tacuba dedicada para su viejo, el Mario, güey? Que puras fallas con este programa, güey, que si así somos todos los buitres de Cusello. No, ¿cómo crees? Es que ahorita se nos juntaron como 5 rolas. Ay, no, es el ángel. Ahorita se nos juntaron como 5 rolas, ahorita vamos una por una, así que espero. ¿Qué onda? ¿Crees que se acaba de conectar? ¿Quién? Tu otro amigo conductor, güey, el Dan, anda perdido, andaba tomando Yakult. Ah, por acá está, bien, unos saludos para él. Ahorita a ver si se pone en sintonía con nosotros. Sí, dice que si le ponen la rola de Trouble de Coldplay, dedicada para quién, no sé, no dice, pero ahí nada más dice, la rola de Trouble dedicada de Coldplay. Pues bien, ahorita la buscamos, la de Trouble. Se anexa a la lista, pero tenemos otras antes, así que esperamos ya ahorita ponerle las rolitas. A ver, si para que no se me olvide, es la de Interpol, que se está bajando. Ahorita vamos, brother, con esta rola. Es la de Café Tacuba. Es la de, ¿cómo se llama el grupo? Anavanta. Y tenemos aquí nada más, ¿verdad? Son las suspensiones que tenemos ahí en cola. Natalia. Sí, la rola que teníamos para Leno, la del fantasma de la ópera, ya me la están pasando, ahorita la ponemos, la de Interpol para Arturo César. Y pues las otras rolas que tenemos en Scott. Pues bien, a ver, por aquí me parece que ya tenemos la Interpol, así que vamos a ponerla. Esto es Interpol, es la que se llama Evil. ¿Dónde más? Aquí por Palitroche. A ver, este de controles no me está gustando cómo está chambeando hoy. Yo creo que lo vamos ahorita a mandar por los chescos. Una disculpa, brother, ahorita con esta rola. Dale. A ver, este de controles. Pues aquí seguimos. Todavía no se termina de descargar la de Interpol. Así que mientras vamos a poner unos anuncios en lo que se termina de descargar las rolas. Ahorita volvemos. Estaba en mi luna de miel, era en las 3 de la madrugada. Estaba colocando un anillo de esos que venden con los preservativos, pero se me resbaló y me dio un ligazo retufuerto. Casi me hago la vasectomía yo solo. ¿Y que me aplican una pomada nueva? ¡Y a darle, que es mole de olla! Aplica desamestazona, que cura, protege y alivia hematomas y raspones. Gracias a sus elementos activos como gotitas de nitrilín, partículas de nitrocito y Paradexia Plus, obtendrás alivio memorable. ¿Desamestazona ahora? Y aplícate. ¿Y si estoy chimuela? También, no necesitas tener los labios de Angelina Jolie, ya que gracias a la fórmula concentrada de tetramitrozón, el alivio es inmediato. ¡Ay, sí, sí, me aplico! Ya lo sabes, desamestazona normal y desamestazona fuerte para chimuelas. Desamestazona y aplícate. Laboratorios Chirris Plau. Bien, pues por aquí seguimos aquí en el programa. Una disculpa por esas canciones que estamos haciendo esperar demasiado. Pues sí, y es que la verdad, como son vacaciones, güey, y no estamos en las pedas, pues, güey, no podemos transmitir bien, qué mal le hacemos, puras fallas, güey. Y Ángel, la verdad, por favor, de mi parte, de controles, güey, o sea, ¿qué le pasa? Es tan difícil darle enter a la canción. Mira, güey, pones la canción, ubicas, sí, ubicas cuando nos callemos, y entonces la vas enter, güey, es muy difícil. Ya escuchaste a la señorita, al güey de controles. Ay, cara. A ver si así se pone las pilas, porque me cae que chale. A estos chavos de hoy en día. A ver, me dice que ya está bien la de Interpol. Vamos a ver si es cierto. Dice que lo perdonemos, que él puede, que él lo hace lo mejor que puede. ¿Le creemos o no? Pues lo mismo dijiste tú en Cal, que te creas, güey. Nada, pues, se pasa, porque son vacaciones, y la verdad, este semestre pasado estuvo cerdamente criminal, güey, entre el Etilio y sus marchas, güey, y no, análisis numérico, se quedaron crueles los departamentales. Pues bien, vamos a darle otra oportunidad, a ver si es que ya puedo la de Interpol bien. Esto es Interpol, esto es Ivo, aquí por Palitroche. Venga. Rosemary, heaven restores you in life, coming with me, through the aging, the fearing, the strife, it's the smiling on the package, it's the faces in the sand, it's tangled up with me, and I lost my head. And thought of all the stupid things I'd said. Aquí de rolitas que nos pidieron, que es la de Interpol con Evil y la canción de Trouble de Coldplay con dedicatoria. Ay, bueno, no me contestó. No, pues la verdad, quién sabe para quién sea la dedicatoria. Y pues Trouble, canción fuerte, si es para pedir disculpas, pues bien ganadas. Si no, si la pidió nada más por nomás, qué gay. Y pues sí, la otra canción para Arturo Ceja, ingeniero químico, muy amigo mío. Saludos. Y también tenemos otros saludos para acá, para un ingeniero en sistemas, alguien a quien yo aprecio mucho, creo que tú también, aquí Víctor, que nos está escuchando desde su casa. Acaba de llegar de su trabajo. Saludos para el Víctor. Y pues claro, a ver cuándo acabamos el proyecto de Vulture Campus versión 2.0, ¿no? Así es. objetivo y la saga continúa mientras el malvado rector de Kusei intenta apoderarse del mundo con los alumnos de Kusei. Las licenciadas en turismo. Oh, no. Pues mira, Natalia, por aquí ya tengo otra rola que es la de Café Tacuba, para el brother que nos la pidió. La canción es... Ah, ok. Pero antes de que la vieja esta, nos va diciendo, güey, ya sé que me la va a mentar el de los controles, pero güey, la neta, me vale. La vieja dice que ya no quiere la de Café Tacuba, que está muy gay. Que si mejor la ponemos una de Bumburi, no sé, ahí ustedes vean. Ya está. Pues fíjate, ya tenía la de Café Tacuba, la que sonera quiero ver. Pero de Bumburi, dice el de controles que sí tiene, que tiene... Y fíjate que le vamos a poner esta que se llama No me llames cariño. ¿Qué te parece? ¿Natalia? No sé, no me contestas. Sí, güey, pon lo que quieras. Pues bien, vamos a poner esta canción. Guácala, pero ya que no mames. Oh, ok, entonces, ¿cuál quiere? ¿No quiere esa de Bumburi? Muy bien. Aquí tenemos más, a ver. Divaguemos. Tenemos entonces, ¿cuál será buena? Ángel, ¿sí? Permítame un momento, tú. Okay. En lo que Natalia contesta el teléfono, vamos aquí con la canción de Bumburi, ya que no quiere la de No me llames cariño. Vamos a poner, si es de despecho, vamos a poner la de I al final, ¿por qué no? Porque toda relación tiene un fin. Así que vamos a poner esta rolita. Mientras seguimos bajando ahorita las canciones, ahorita sigue la del Fantasma de la Ópera. No nos desesperemos. Así que vamos. Esto es Palitroche. Despedida. No importa que no merezca más tu atención. Así se hacen las cosas en mi familia. Así me enseñaron a que las hiciera yo. Permite que te dedique la última línea. No importa que te disguste esta canción, así mi conciencia quedará más tranquila. Así en esta banda decimos adiós. Serán cuerdas al bailar. Si te dan de vueltas, si aguantas de pie. No importa que tengas algo mejor que hacer, ya sé, nos podemos quedar. Así si me dejas no te dejaré de creer, y al final te ataré con todas mis fuerzas, mis brazos serán cuerdas al bailar.

Pues bien, aquí seguimos con otro doblete en Politroche, después de haber escuchado la canción de Enrique Bunbury con Y al final. Y aquí escuchamos la canción de Nightwish, de El Fantasma de la Ópera. Aquí claro, con... Para Lennon, un fiel señor de Politroche Radio. Y ya tenemos más saludos por ahí. Sí, por acá tenemos saludos y otras peticiones. Tenemos un saludo para Edith, que dice que... que la disculpemos, que también ella es ferviente seguidora del programa, que hace ratito venía llegando, pero que si la podemos compasar con una rola, que es In The End de Linkin Park, para la lista también, claro que sí. Y mientras ahorita nada más nos falta una canción, ahorita que se termine de bajar la ponemos, esta canción de Plegarias. Y ¿tienes más saludos por ahí, Natalia? Bueno, no es tanto un saludo, bueno, no es una especie inventada. Lo que pasa es que lo que dije hace rato de los usuarios que, ay, no, sí, por si te dice reggaetón, yo digo Metallica, o sea, pues todo eso sí, güey, que a mucha gente no les gusta la música, a otros sí, güey. Algunas mentadas ahorita que recibí por el Fantasma de la Ópera, otras personas que dijeron que sí les gustó, pues a fin de cuentas son complacencias y pues ustedes, buitres Cusey, son los que no las piden. Y pues en Cusey nos dividimos en muchísimos géneros de personas. Y pues dice Lennon que a quien no le guste, que no escuche, pero pues no es tanto eso, sino que ustedes nos piden las rolas, nosotros complacemos, ¿o no, Ángel? Sí, en efecto, o sea, tampoco nos vamos a encasillar de que sale, ¿saben qué onda? Pues vamos a poner nada más lo que nos gusta, porque esto no es así, si no yo creo que no nos escucharían. Pero hay que darle un poquito de variedad también a esto. De reggaetón, fíjate que, bueno, volviendo al tema, apenas, no, yo creo que tendrá como un mes, de que me estaban mostrando otras canciones fuera del reggaetón genérico, del que dice que muévela más y toda esa onda. Me estaban mostrando un grupo que es Calle 13, con un sonido fuera de lo que yo conozco como reggaetón. Y me hablaban de que el reggaetón en sus inicios fue una música buena, que salía en contra de la represión y todo eso. Y escuché otros grupos y sonaba interesante. Y esta canción que me llamó la atención de Calle 13, yo creo que es lo que más suena ahorita de ellos en este momento. No tanto por el ritmo, ni por el grupo, nada, sino por lo que dice la letra. La canción se llama Calma Pueblo. Quizá la has escuchado también tú, Natalia, no sé, que te digan, ay, mira, escucha esta canción, o no sé. No, la verdad, yo jamás, bueno, sí, he escuchado hablar en Calle 13, sobre todo cuando estamos ahí, cerca del módulo P, con todos los pelacables. Saludos para el Dan, claro. Pero no, jamás he escuchado Calle 13, no está entre mis prioridades, pero pues si te la pidieron, llégale. No, no me la han pedido por el momento, solo el comentario, pero, o sea, no nos negamos a los demás géneros de música, simplemente que si la piden hay que darles la ahora sí hay que darles lo que piden. Bien, entonces por acá, ¿qué más tenemos? Tenemos otros saludos para los que se van integrando a la transmisión. Dice Edith que gracias por el saludo y que sí, que está bien que tengamos diversidad. Eso me comentan por el Messenger otra persona, que es esta María, dice que está bien que hay que tener variedad. Y pues no sé si haya más saludos aumentados por ahí. Ah, bueno, ahorita me estoy acordando de que nos pidieron una mentada. Pues yo también tengo un saludo aumentada. Un saludo para Christopher Cruz. Y un anónimo para el profe Uribe Madrigal. Y que dice que con mil finos lo quiso pasar. Güey, no manches, ya para que Uribe Madrigal no te pase. Perdón, Pato, pero ¿qué pedo con tu vida? Pues ni modo. Una mentada también para él. No, pues de hecho la mentada aquí que para mí, a mí me pidieron, es para un viejo conocido, que tú también lo conoces, Natalia. Es el Juanjo. Claro, claro, Juanjo, ingeniero en sistemas, fue conmigo programación. Neta es que, Juanjo, qué puntada nos llegamos a aventar, güey. Pues, ¿cuándo nos apuntamos para pistear, güey? No es en sistemas, de hecho es él también. Pero... ¿Sí? No importa, somos ingenieros, tú eres licenciado. Bueno, de hecho no importa eso. Ya les dije por qué. Pero bueno, regresando a eso, fue una mentada para el Juanjo que ayer, no recuerdo si fue ayer o el día de hoy, andaba muy feliz ahí con su chica. Saludos para que su relación sea bonita y estable. Así que una mentada para el Juanjo, porque de ser buitre ahora ya es mandilón. Y bien, ¿qué más? ¿Sí? ¿Qué pedo con ese comentario tan macho, güey? O sea, no, yo apoyo a la comunidad buitre, no me lo tomes a mal, pero ¿qué tiene malo que sea mandilón, güey? Hay mucha gente que es feliz siendo mandilona, güey. Bueno, de respecto a lo de los mandilones, yo creo que mientras seas mandilón cuando estás con ella, todo está bien. Fuera de que estás con ella, yo creo que... Bueno, no sé si te ha tocado ver seguido, güey, en el estacionamiento de Revolución, un Nissan rojo. Neta, güey, qué bonito carro, pero qué vergüenza. Ya van varias veces que hemos visto ese Nissan rojo, güey, lleno de papelitos. Güey. ¡Ah, mi hermosa, mira, mi príncipe, te amo! Y tú te quedas así, güey, uy, qué pedo. Si yo fuera ese vato, corto a mi vieja ese mismo día. Bueno, primero me la trueno para que se le quite y luego la corto, pero... Es que, güey, qué vergüenza. Imagínate que tus compas, güey, así de, ah, güey, vamos a pistear después del depa de, no sé, diseño. Y llegan a tu coche y ven eso, güey, ¿qué van a pensar de ti? Yo creo que un detalle, una vez, es bonito. Dos veces, te la piensas, pero cada semana, cada 15 días, ya estás así como de, ¿qué pedo? ¿O no? La verdad que sí, güey. Pues bien. Saludo para Víctor, que dice que si nos mandaron mentadas por las rolas. Sí, Víctor, ¿cómo ves? O algunas felicitaciones, otras mentadas. Pero pues, ya que dice Víctor que viva la diversidad y que no se peleen, todos peleamos por la misma causa noble del buitreo. Así es, sabias palabras del Víctor. Bien, aquí en lo que está bajando la canción de Plegarias, vámonos con esto que es Linkin Park, es In The End. Para ahorita que si tiene más peticiones, ahorita ya estamos, parece ser que al corriente. Si se me olvidó por ahí una, por favor recuérdame ahorita para ponerla. Y vamos con Linkin Park, esto es Palitroche. Try to keep that in mind. Don't find it's fine. It's worth waiting to time. All I know. Bien, acabamos de escuchar In the End de Linkin Park aquí en Politroche. Ahorita yo creo que le vamos a... Yo creo que ya se está impacientando la persona que nos pidió la canción de plegarias. Sabemos que es con dedicatoria, pero esto está bajando muy lento. Esperemos que nos entienda un poquito. Ahorita vamos a poner esa canción. Mientras, tenemos por ahí más saludos, Natalia. Natalia. ¿Sí me oyes? Sí, que te escucho. Tú no me escuchas. Ay, esta transmisión, este control es... Güey, ya, no te enojes. Era broma, deja de silenciarme el micrófono. Bueno, el caso es que Gordon, la que nos pidió la canción de Anavanta, nos manda a decir que le manda saludos a su viejo Marquex. Dice el que lo ama con todo, que gracias por el regalo más grande que le ha dado, y que sí, que es mandilona a mucha honra. Ah, y bueno, otra cosa que te quería decir yo a ellos, que son químicos, son muy buenos amigos de ellos. Fíjate, y antes de que me gusta en lo particular, que van a ser padres. Y la verdad, una noticia así, güey, es buena, porque por lo general, de gente joven, tú vas a escuchar que alguien van a ser padres, y por lo general no son profesionistas, güey, son escuincles que cometieron un error, o que piensan en abortar, o no sé, güey, son escuincles abortos que no saben lo que hacen. Pero cuando ves que gente que tiene carrera, que se quieren mucho y que van a tener un niño porque se quieren, güey, pues es algo muy chido y no es algo que oyes todos los días. En efecto, eso es algo muy bonito. Felicidades, porque van a ser próximos padres, formadores de... Esperemos que también que su hijo sea y que estudie una carrera. Y un aplauso para ellos, claro, ¿no? Que se quiere, un aplauso, ¿no? Un aplauso, ¿no, Natalia? A ver, el aplauso. Ese de controles, que ay, me está quedando mal hoy ese de controles. Güey, se agüitó desde que tenemos nombre el Enter, güey. Sí, se agüitó. Sí, parece que sí. Pues bien, felicidades, enhorabuena para ustedes que van a ser padres. Y sí, como dices, no todos los días se escucha eso, y menos de parejas jóvenes que toman la responsabilidad. Todos intentan buscar la salida fácil, y enhorabuena. Ahorita aquí va su cancioncita. Mientras, que más tenemos por acá. Yo tengo una petición. Ahorita que estábamos hablando de calle 13, el ingeniero Arturo Ceja Sainz dice que se acaba de acordar de una canción de calle 13 que se llama Niño. No, como un niño en la calle. Dice que es un dueto con Mercedes Sosa. Sí, claro, porque no, ahorita la buscamos. Sirve que vamos a conocer un poco calle 13, ¿no crees? Me parece bien. ¿Cómo me puedo repetir el título de la canción, por favor? Dice que no está muy seguro, que cree que se llama Un niño en la calle o algo así, pero dice que es un dueto con Mercedes Sosa. Y ay, ¿quién crees que se acaba de conectar ahorita que estaban diciendo a los mandilones? Sí, yo quiero mandar un saludo al albañil de mi vida. Bueno, no es albañil, estudia letras, a Pato, que se acaba de conectar, acaba de llegar a su trabajo. Le mando un beso muy muy grande. Y pues corazón, ¿alguna rola que nos quieras pedir? Dice que la que yo quiera poner, arre. Pues ahorita vemos, primero las complacencias, ¿no, Ángel? Así es, como debe ser. Y saludos para este brother. ¿Y por qué dijiste que es mandilón, o qué onda? ¿O por qué dices que cuando hablamos de los mandilones lo mencionaste? Ah, no, porque yo sí soy bien mandilona. Ok. Ya encontramos aquí la canción de Calle 13 con Mercedes Sosa. Ahorita que ya se está descargando. Pero antes le quiero dar prioridad. Antes de poner otra canción, ahorita le quiero dar prioridad a esta de plegarias. Porque ya yo creo que espero bastante para su canción. Y ahorita, en cuanto se termine de descargar, la vamos a poner. Y gracias por la paciencia. Esto no ocurre cotidianamente. Solo que el de controles me parece que no ha salido todavía del Guadalupe Reyes, o no agarra el 20 de que ya se acabó. Así que cuando me dé la señal, yo pongo la canción. O más bien, mando la canción. Bien, por acá tenemos otros saludos en el Messenger. Tenemos saludos para los escuchas, para Poncho, para Edith, Lupita, el Dan por aquí que sigue. Ya no ha contestado nada después de sus rolas. Ni las gracias dio, pero bueno. No, sé, se ha agravitado. Oye, sí, dime. Me van a decir, Pato, que madre, que cuadra el pañil, que qué me pasa y que no es el amor de mi vida. Mira, déjame te explico. Pato es mi mejor amigo de la facultad de humanidades del CUCS. Fuimos compañeras en letras y no es mi amor, lo dije para que se enojara. Ya, Pato, güey, tranquila, no te grites, es una broma y no dudo que tu viejo esté oyendo esto y piense que eres gay, tranquila. Okay, no te enojes, tranquila, Daray, no la puedes mentar, tranquila. Todo es válido en esto, así que si nos escuchan por ahí en Humanidades, un saludote. Pero si no nos escuchan, pues ni modo, se lo pierden ustedes. Vámonos con... No, pues es una mentada de madre bien hecha por buitres crucero. Una mentada para los de Sociales Humanidades, que si ustedes tienen cine cerca, nosotros tenemos coche. Y próximamente una placita cerca, ¿eh? Así que... ¡Salud! Pues venga, vámonos con Anavanta. Y enseguidita nos vamos con la canción de Calle 13. ¿Dónde más? Aquí en Politroche. Continuamos. Regresamos aquí a Politoche después de escuchar el doblete de Anabanta con la canción de Plegarias y la canción de Kiki que nos pidieron, que es Calle 13 con Mercedes Sosa, que se llama Un niño en la calle. Esta canción me recordó mucho a lo que hace Layla Downs. No sé si la has escuchado, Natalia. Claro que he escuchado a Layla Downs, de hecho eso precisamente te iba a decir. Se la figuró mucho el estilo de Layla Downs, pero más que nada lo que me gustó a mí fue la letra de la rola. No tanto en sí la rola, porque si te fijas describe más o menos el panorama mexicano, o sea, todo el folclore de cómo, a pesar de que vivimos en la pobreza, en la miseria, porque sinceramente, y enfrentémoslo, así vivimos. Estamos haciendo malabares con naranjas, estamos viviendo, estamos riendo, güey. Y dice la canción que hay un niño en la calle y la vida sigue, o sea, ¿qué importa que haya un niño en la calle? Y cuando ese niño crezca va a tener la misma actitud que todos nosotros. Pues es triste y es irónico, pero si te pones a analizarlo, ¿cuántas veces pasas por un crucero y ves un morrito así zarapastroso pidiendo dinero? Y le das una moneda porque dices, ah, pobre morrito, y sigues con tu vida. O sea, realmente te preguntas, ¿qué va a hacer con ese peso? ¿Realmente crees que va a comprar comida? ¿O que va a poder ir a la escuela con él? O sea, no. De hecho, así ocurre. Yo creo que más que nada es por, ¿cómo te diré? Por costumbre que hacemos eso. Tú me hablas así de los niños que van a pedir dinero. Y sí, o sea, lamentablemente hay muchos niños. Quizá ponle que sí uso parte de ese dinero para comer, pero lo demás, no sé, o sea, ¿qué hacen con esa parte de dinero? Y es también como lo que generalmente hacen los típicos limpiavidrios. Tú ves niños que ya desde chiquitos están limpiando los vidrios, pero de antemano sabes que ese dinero no es para ellos, porque hay gente que los manda o cualquier situación. Entonces, si de verdad queremos hacer algo, yo creo que es mejor, no sé, darle, si va a ser para comer, darle algo de comer al niño, o no sé, llevarlo a otro lugar donde de verdad puedan hacer algo por ellos, ¿no crees? Pues sí, la verdad, sí, como una fundación que está... Ay, ¿dónde está? Es Olímpica, ¿verdad? Hay a unas cuadras de CUSEI. Sí, es Olímpica. Veces van a la universidad a pedirnos comida para esos niños. ¿Y sabes qué se me hace tan, pero tan gacho, güey? Que los ¿qué? Guardias de apeso de la entrada no los dejen pasar. O sea, nos piden la credencial todos los días para pasar y han sucedido violaciones, robos, robos de auto, han golpeado maestros, pero alguien que pide calidad, o sea, y no me refiero a un vagabundo que se meta a pedir salón por salón, que los ha llegado a ver dentro de CUSEI, pero ¿cómo es posible que ellos no los dejen pasar, Ángel? Dios, pero bueno. Pues es de lo que hablábamos la otra vez, sentido común, pero bueno. Es el típico, es que reglas son reglas, señorita. Guardias de apeso, o sea, que se calmen, la neta, güey. Hoy, retomando el tema de hace rato, que estábamos hablando de gente ardida, de gente que cambia de repente, me acaban de contar una historia, y la neta, sí, yo me quedé de, güey, no manches, ¿qué pedo con ese vato? Haz de cuenta, güey, que eran dos compitas, iban a la misma prepa, güey, y se llevaban así chido y todo, cotorreaban y todo lo que tú quieras. Y ándale que pues pegaron chicles, se hacen novios, chalala, la vida es bella, comparten muchas cosas, la tipa quería violar su cerebro, él quería violar a la tipa, se querían mucho, tralala. Pero ándale que el fulano se enferma de leucemia. Y entonces se empieza a poner todo emo porque, me voy a morir, y haz de cuenta que pues, la chava, por apoyarlo, no, mi vida, no te vas a morir, porque yo te amo, y chuchitos se la bolsearon, y güey, sí, pero estamos hechos el uno para el otro, y me voy a morir sin haberte cogido, y no sé, güey, cosas así. Y haz de cuenta que estuvo tan raro el asunto. O sea, se pusieron tan paranoicos, tan histéricos los dos tipos de prometerse amor eterno, porque nada más porque el otro pendejo se iba a morir, que llegaron a un punto en que los dos dijeron, güey, no mames, voy a pasar toda mi vida con este pendejo ahora que va a vivir, o sea, no mames. Y entonces se hace cuenta que la chava le dijo algo, güey, no mames, córtame, o sea, no quiero andar contigo nada más porque estuve contigo cuando estuviste enfermo, o sea, no quiero estar contigo nada más por eso, güey, yo sé que te gustó otra vieja, anda con ella. Y el vato le dice, no, chiquita, es que yo te amo, pero tú ya sabes, güey, cosas que dicen los vatos. Y total, se quedaron juntos. Y unos meses después de eso, el vato la corta porque dice que simplemente no sentía nada por ella. O sea, de esto hace 5 años. Y cuenta la chava que después de esos 5 años, el tipo todavía le llama y le dice, güey, ya deja de pensar en mí, o sea, yo sé que me amas, pero deja de ser tan emo y empieza a vivir con tu vida. Güey, no mames, la tipa ni lo pela, o sea, Ángel, güey, ¿cómo ahí qué? Primera, me recordó un buen libro que es El amor en tiempos de cólera, pero ya llegando de lleno al tema, yo creo que si estás apoyando a tu pareja incondicionalmente en la situación en la que se encuentra, yo creo que no le puedo responder de esa manera. Igual si tú sabes que no estás en situación terminal, sabes que de alguna u otra manera va a salir adelante, y si se jura un amor eterno, no sé, yo creo que tienes que cumplir. No solamente, ahora sí, ¿cómo te lo puedo decir? No firmes cheques con tu boca que no vas a cumplir. Porque una cosa es decirlo, pero otra cosa es hacerlo o cumplirlo en todo caso. Pues, sí, es cierto, pero en situaciones extremas, güey, a veces la gente siente cosas y por eso las promete, por eso dice un dicho, güey. No prometas cosas ni cuando quieres a alguien ni cuando estás feliz, porque son cosas que no vas a cumplir. Exacto. ¿Cierto o falso? Exactamente. Y de hecho, tú no me dejarás mentir. ¿Yo qué te he dicho acerca de las promesas? Que no me gustan las promesas. Si vas a prometer algo, no, mejor dime, ¿sabes qué onda? No, lo voy a intentar, no sé algún pedo, pero no me gustan las promesas. De hecho, yo no prometo nada, de hecho. Y tú no me dejarás mentir. Pues sí, a mí me ha tocado, que a veces te agüitas cuando te dicen te prometo algo. Pero es que habemos personas, y igual vemos, porque por lo generalmente yo cumplo lo que digo, y si pienso no cumplirlo, pues decirlo de frente, voy a ver, o a ver qué pedo, o a ver qué pasa, güey. Nunca decir, ah, sí, Simón, que se arme. No, güey, a veces simplemente no se pueden. Pues sí, pero ni habla, pues la neta que qué mala onda de este sujeto. Y pues la chava, pues obviamente la lastimada después de un tiempo ella siguió su vida, me imagino. Y este güey pues se las dio de interesante, de importante, de vamos a ver qué onda. Y pues esta chica dice que ella siguió con su vida, y de hecho yo ni siquiera sabía del tipo, o sea, en la vida ella lo menciona, y acá rato el tipo lo leí. Ay, amor mío, olvídate de mí, deja de soñar con... Literalmente, güey, le dije, deja de soñar conmigo, no seas emo. Y tú así de, güey, ¿qué pedo? ¿Qué le pasa? Una vez incluso la llamó y le dijo, güey, ya deja de ser tan emo, supérame. Y se asustó y ya le dijo, no mames, cabrón, ¿quién eres? Me va, no te hagas, sabes muy bien quién soy. Y esta tipa así de, ay, pendejo, ya sé quién eres. Si nada más le cerró el celular. O sea, güey, neta, que siente que necesita órdenes de restricción. Y no necesariamente porque hayan hecho algo, sino que se las ganan a pulso. Pero bueno. Pues bien, por acá despedimos a ciertas personas en la transmisión que ya se van a dormir. Hasta luego, María. Y continuamos con esto. ¿Ya no hay más peticiones aquí a la mano? Sí. Una petición de una rola de Daft Punk. The Music Sounds Better With You. No sé si la tengas por ahí. O cualquier rola de Daft Punk, dicen que está bien. Por mí está bien. Ya sabes que yo soy súper fan de Daft Punk. Pon la que quieras. Si tienes ahí algo de Alive 2007, excelente. De hecho, sí tenemos The Music Sounds Better With You. Pero si quieren cambiar la canción, por mí no hay problema. Aquí la estoy buscando. De hecho, bueno, hablando de esta de Daft Punk, de las buenas críticas que ha tenido el disco de soundtrack de la película de Tron, que la verdad, sinceramente dicen las tiendas de discos que ellos no esperaban las altas ventas del disco, porque por ser un soundtrack más, la de Disney. Exactamente, en primera por ser un soundtrack de Disney, es lo que más llama la atención. Es que es Daft Punk. Exactamente, son simplemente dos palabras para eso, Daft Punk. Daft Punk. Pues sin preámbulos, vámonos con la rolita, ¿qué te parece? Esto es Daft Punk en The Music Sounds Better With You, aquí en Paritroche. Continuamos. We'll be right back. regresamos aquí a Paletroche después de haber escuchado la canción de The Music Sounds Better With You de Daft Punk. Bien, Natalia, ¿tenemos saludos por ahí? Claro que sí, de mi ingeniero en sistemas favorito, el Vic. Claro que sí, que nos pide una canción de Kansas, la más famosa que tienen, yo creo, la de Dust in the Wind. Claro que sí, ahorita se la busquemos, ¿o no, Ángel? Claro que sí, yo pensé que iba a pedir la de Carry on a Wayward Tongue, pero me sorprendió con la petición. No, pues de hecho, Dust in the Wind es más famosa, tuvo más éxito, hasta de hecho ha tenido covers incluso. Su cover más famoso creo que fue el de Mago de Oz. Ah, mire, ya que tengo otra petición de Patricia Pato, mi amor Pato, que nos pide una canción de Robbie Williams, la de Phil. Dice, ok, no te voy a decir para quién es la dedicación, pero va dedicada. Y no sé, dedicatorias que tengas tú por ahí. Ok, ahorita buscamos algo de Robbie Williams, que en lo personal no me gusta mucho, pero ahorita buscamos algo. Pero la clientela es la clientela, y te callas. Entonces di para quién va, si no, no la pongo. No es cierto. Iba para mí. No, ok. No, lo dije para que no se pelearan, pero la neta, a Patricia me la respeta. Si lo que ella quiere en este programa se pone y se callan todos, y también el de controles. Yo me imagino la cara que debe estar poniendo, porque sé que a él tampoco le gusta Robbie Williams, pero no me importa. Ese de controles que no le gusta. Para mí que se pone bien pedo con la música de banda, pero bueno, che de controles. Bien, pues por aquí, yo no tengo peticiones, fíjate aquí al momento. Solo, mira, por acá nos comenta el Dan. Que dice, I never meant to do you harm. Es parte de la canción de Trouble. Dice que... quise hacerte daño. Ah, o sea que fue con... Dice que va con dedicatoria. Y la dedicatoria dice que va para la compañera en turno en estos momentos. Ok. Así dice. No sé qué va para ti la dedicatoria. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos... No, pues ya no hay mucho que comentar por acá. Se están despidiendo. Saludos, que duerman bien. Y... saludos por el Poncho, que ya no se peleé con el güey de los discos. Pues, Poncho, no te creas, güey. Así cotorreamos. Lo que pasa es que todos nos conocemos de clases diferentes. Y pues así empezamos a hacer palitroche. Pero créeme que si fuera así totalmente ajeno, no le tiraríamos tanta mierda. O bueno, tal vez sí, no sé. Ángel, ¿tú qué opinas? Yo creo que sí, para que se pusiera en ambiente con nosotros. ¿O qué crees? A veces sí se va agarrando el rollo, güey. Unas chelillas, güey, como en el juego de Bucho Campos, que lo devuelvan a la vida. Más bien yo creo que ocupa una vieja para que lo devuelvan a la vida, porque de plano... Ay, sí, yo no sé. Neta que parece, hablando de Bucho Campos, neta que parece esos de Ñoño Réglate, así de, güey, qué pedo. ¿Qué pues, güey? El Ángel dijo, yo no sé, dijo que parecía un niño, arréglate, güey. Ángel, tú pareces maestro ebrio del módulo, de los que te salen, güey, cuando vas a conseguir la misión del profesor. Sí, sé cuál es. Pues, ¿qué te puedo decir? ¿Qué esperamos después de 26 días de Guadalupe Reyes? Mi garganta, obviamente. 26 días, güey, lo que nos falta de enebrio, güey. Pues sí, pero mi garganta, yo creo que ahorita ya me está cobrando factura. Pero ni hablar. Pues también está febrero, güey, para recuperarnos. Pero febrero yo creo que es más cortito. Pero nada, no hay que poner peros a una chela. Una chela no se desprecia. No, despreciar una chela es como no pasar precálculo con Uribe Madrigal. Bien, entonces aquí estamos buscando las rulitas que nos pidieron, la de Dust in the Wind y la canción de Robbie Williams, Phil, sí, ¿verdad? Sí fue Phil. Phil de Robbie Williams. Mientras vamos a ir cotorreando aquí. Ahorita me estaban regañando que porque que me portara bien, ¿cómo ves? ¿Que te portaras bien? ¿Quién te mandó a decir eso? Ahorita estaba leyendo aquí las despedidas del Messenger. Dice que me portara bien. Una QFB me lo pide. Y perdón por los chistes de QFBs entonces. No, no importa, dice que ella solo los toma como lo que es, como un chiste. Ella es de los QFBs que me caen bien, güey. Los QFBs mente abierta, que saben que los Qs nomás lo hacen por estar chingando gente, güey. Una como otros QFBs de, ¡ey, qué chiste, es mamón! Lloran, güey. De Margarita y versus la maestra virgen. Chingones. Yo, fíjate que de ciencias cómicas no conozco, así que mejor me quedo callado. ¿O no crees eso? Bueno, mi mami Margarita sí la conoces, güey. Sí, ella sí la conozco, pero de los demás, pues no conozco mucho. Y al albañil de Cortés, a ti te tocó la época en que fue mi maestro, ¿verdad? Sí, me tocó hacer. Ni recordar, güey, neta, ni recordar. Bueno, pues bien por acá, por el buen Víctor, saludotes. Y a ver si luego te encuentro una chica con gafas. Y pues aquí va tu petición de rola. Esto es Kansas, esto es Dust in the Wind. Llegó el momento armónico de Palitroche. Así que a escuchar la melodía. ¿Dónde más? Sino aquí. Thank you. Pues bien, aquí acabamos de escuchar a Dust in the Wind con Kansas. Una buena rolota, yo me trae muchos recuerdos. Pero más cuando la canta Sarah Brightman. Pero ni hablar. ¿Tenemos más saludos por ahí a la mano, Natalia? Claro que sí, otro saludo para, pues ya sabes, el que siempre nos escucha hasta el final, Leno, que siempre nos ha sido muy fiel a esta transmisión, y nos pide otra rola y otros saludos. Los saludos van para Azrael de Kronstein, así se llama. Okay. Como me acordé, güey, del gato de los pitufos, así se llamaba Azrael, ¿te acuerdas? Sí, sí me acuerdo de él. Y ahorita, sí, bueno, buenas épocas, güey, cuando había buenas caricaturas, no las peraceras que ven los cumples de hoy. Pues sí, pero ya que se puede hacer. Sí, también. Y nos pide una rola, nos pide la rola de Save the Last Dance for Me, de Michael Bublé, dedicada para Elizabeth, QFB, y no la Elizabeth que tú estás pensando, Ángel, no te preocupes. No, ya sé quién, pero qué buena rola de Michael Bublé, qué buena rola acaba de pedir, ahorita con gusto la buscamos. Fíjate que Michael Bublé, a pesar de que es, digamos que un wannabe de Frank Sinatra, en sus interpretaciones canta muy bien. Son del mismo, mira, güey, son del mismo género, pero son dos estilos totalmente diferentes. No, es que yo no lo catalogo así. Como hace un cover a una canción de Frank Sinatra, así lo catalogaron. Pero no, de hecho a mí me gusta mucho la música de Michael Bublé. Así que ahí sí no hablo nada de él. Ahorita estoy buscando la de Robbie Williams. Sí, mientras, saludos a Dulce, o Pollo, que también le dicen, ok, que es QFB, si es que ya escuché el programa Palitroche. La verdad, no sé si Dulce escuchó este programa, pero si así es y le está escuchando, saludos para Dulce de parte de su amiga Patricia. Saludos para Dulce. Bien, por acá también saludos para Edith, que me hace otra petición. Buena rola, siempre pido buena rola, siempre me alegra el día cuando pido sus rolas. Me acaba de pedir Scar Tissue de los... Sí, perdón, dime, Natalia. No, pensé que estabas hablando de Leno, no, ya estás hablando del otro vato. Sí, güey, hay radioescuchas que la neta nos alegran el día con algunas rolas, pero hay otras que tú, pues, dices, güey, ¿qué les pasa? Sí, de hecho también Lennon tiene buena selección en sus rolas. Digo que ahorita me llamó la atención de la rola que seleccionó, porque es muy buena. Y también de ahorita la que me pidió Deep. Siempre hay radioescuchas que nos levantan el ánimo, así que gracias, se agradece. Y me pide la canción de Scar Tissue de los Red Hot Chili Peppers, una rolota que pasan los años y los Red Hot Chili Peppers siguen sonando igual, a pesar de que se separaron hace poquito, pero bueno, ni hablar. Esperemos que con esto de los reencuentros de los grupos vuelvan a tocar. Y bien, ya tenemos aquí la canción de Robbie Williams, que fue con dedicatoria. Aquí. Sí, dedicatoria para Patito. Y por cierto, ella te manda a decir que saludos, que tienes bonita voz y que si así como tienes la voz estás en la vida real. Yo le dije que me reservo comentarios. No, pues muchas gracias, Patito. Ahorita estoy enfermo, igual. Después ya cuando me componga y escucharás mi voz normal. Y pues no me gusta, ¿cómo te diré? No me gusta describirme así como tal. Yo creo que ya me conocerás y darás tu opinión. Así que, como le comentaba a Natalia, el concepto guapo para las mujeres no es general. Pero bueno. Feo, fuerte, formal, con un cerebro violable, digámoslo así. Para la mayoría. Digamos que sí, porque la juventud... Tengo que dar 60 pesos, entonces. Porque la juventud de hoy se inclina por... ¿Cómo te diré? Por solo lo visual. pero ni hablar. Vámonos con Robbie Williams. Esto se llama Feel, aquí en Politroche. Bien, aquí escuchamos la petición con dedicatoria de Robbie Williams, que es Phil. Una canción que me recuerda mucho a mi época secundaria, porque en esas épocas sonaba, si mal no recuerdo. No me dejarás mentir, Natalia, por ahí del 2000, que será 2003, sonaba esta canción. Más o menos, yo estaba en la primaria en Ciaja. No, pero la verdad sí, estaba en la secundaria cuando empezó a sonar esta rola. como gustaba, güey. Claro, la secundaria, la época gay y emo de todos nosotros. Y no digan que no, porque saben que es cierto. Sí, güey, yo con esa rola, como ponía así de, ah, quiere que, ay, que el chavo me la dedique, ay, madre, el chavo se la dedicaba a su vieja. Y muchas viejas, se morían cuando les dedicaban esa rola, güey. Sí, güey, era cuando el cachondeo era bonito, cuando era otra cosa, güey, cuando en la secundaria cachondearse era tomarse de la mano. Y ahora ves a los morros de la secundaria y dices, güey, ¿qué les pasa? No manches. De hecho, bueno, después de esa, de este güey de Robbie Williams, lo que pegó de lleno así con las muchachas que escuchaban y todas querían con todo con ese güey, era con el de Maroon 5. Yo me acuerdo así que, ya lo viste. Y yo así de, ¿qué pedo? ¿Quién es ese güey? Sí, güey, pinche flaco raquítico. Nada, la cosa sí estaba bien bueno, pero ahorita que ya crecí, pinche flaco raquítico, güey, no mames. Exactamente eso dicen todos ahorita de, ¿ya viste qué le pasó? Y yo, ¿quién chingados es ese güey? Perdón. Pues ya tenemos acá la dedicatoria. Vamos a buscar la canción que nos pidió Lennon, que ya se me olvidó cuál era. Lo bueno es que pusiste que era una rola que te gustaba mucho, porque Pichita se la había embolseado 20 veces. A ver, es Michael Bublé. Déjame acordarte de todos sus éxitos. Es Save the Last Dance for Me, de Michael Bublé. Esa mera. Y no es Frank Sinatra, es Michael Bublé. Así es. Algunos dicen que Bublé porque tiene acento en la E, pero bueno, como lo entiendan, es el mismo güey. Ah, pues el músico se dice Bublé. Eso me recordó muchas cosas. Como una típica discusión que tenía un compa, que ese güey era metalero a morir, que decía, güey, estamos en México, no se dice metal, se dice merol. Y ah, me vale madre. O así que les cambiaba los nombres y decía, güey, es que estoy escuchando la canción de Billy Jean de Michael Jackson. Y yo así, no, ya, güey, ya. Ya no seas mamón. Porque como estaba en México, así pronunciaba. Pero ni hablar. Bien, ahorita después de que escuchamos la canción de The Last Dance de Michael Bublé, vámonos con los Red Hot Chili Peppers de Scar Tissue. Y también me van pidiendo por acá, esta petición me llegó por el correo. Dice que quiere que escuchemos una cancioncita de La Ley. Me pidieron El Duelo. Ah, qué buena canción, me te recuerdo también. Y este correo llega desde Toluca. Un saludo para el Reno. No me digan por qué le dicen así, pero un saludo para el Reno. Y ahorita le ponemos la rola del Duelo de La Ley y Eli Guerra. ¿Qué tan cuernudo tienes que estar para que tus compas te digan el Reno? Yo creo que le voy a preguntar. No sé si sea por lo cornudo. No sé si sea por la nariz roja de acá del... A lo mejor el gato se llama Rodolfo, güey, y en la secundaria, ya ves, todos se ponen a pos. Ah, mira, Rodolfo es como es como el Reno, y o sea, le quedó el Reno, güey, ya. Bueno, ni hablar. Cada quien se gana los apodos, dicen por ahí. Pero bueno, pues bien, vámonos con Bublé y regresamos aquí en un ratito, aquí en Politroche. Oh, I know that the music Acabamos de escuchar Save the Last Dance for Me de Michael Bublé. Buena rola. Y ni hablar de cómo se desenvuelve en el escenario este muchacho, pero bueno. ¿Tenemos más saludos por ahí, Natalia? Sí, claro que sí. Tenemos acá un saludo especial para Aarón Arteaga. Que dice que está ahorita en World of Warcraft, pero que de todas maneras nos está escuchando. Muchas gracias. No te creas. Y un saludo para Aaron y un saludo para Telesforo también, claro. Tú, Ángel, saludos por ahí que tengas. No, por acá el Messenger sigue tranquilón, pero saludos para los que nos están escuchando. Por acá que tengo es Poncho, tengo Edith. Y ahorita no he abierto nuevas conversaciones. Y al que está jugando World of Warcraft, que mate muchos jabalís. Que cada uno le da 2 puntos, según dicen en South Park. Y saludos aquí a Telesforo, que, y a toda la banda que nos sigue escuchando también. Por el show no hay nada, ¿verdad? Ya ni me acordaba del show. Ay, por el shot de QCNetwork.net. Te voy a decir la verdad, me salí de QCNetwork.net porque se me estaba trabando con los de chat del Facebook, que son los que más nos piden rolas. Porque si te fijan los del shot, más bien están en pedos de: uy, güey, no mames, el control es el extraordinario de programación, güey, sistemas digitales, alguien enséñame a hacer mapas de carnal. Y todo el mundo está así como que en sus pedos mentales y no te hacen caso, o no están oyendo el programa realmente. Sí, me ha tocado las típicas charlas ahí de que se ponen con las películas cachondas de Golden, que ya no los paras. Ay, muchachos. Pero bueno. Pues saludos a los que nos están escuchando todavía. Y por aquí ahorita vamos a cumplir la petición para ponernos al corriente, que son los Red Hot Chili Peppers. Y bien, ¿qué más tenemos? Ah, no es cierto, me falta también la de el duelo de La Ley y Eli Guerra, que la voy a poner en el Unplugged, es la que tengo a la mano, y si mal no recuerdo es donde hacen ese dueto. ¿Qué más tenemos por acá? Pues no sé si tengan más peticiones por ahí, saludos, mentadas o algo más. Saludos mentales, pues fíjate que ahora sí cumplimos rápido con todas las peticiones, la verdad. Sí, te manda decir el Víctor que tienes en contra del WoW. Y que sabía que ibas a salir con eso tarde o temprano. Y pues nada más su rola de Dust in the Wind. ¿Ya la pusimos? Sí, ya la pusimos hace ratito. Ah, sí, es cierto, güey, no me acordaba. Sí, ¿alguna otra rola, Víctor, que quieras? No, no tengo nada en contra del WoW, simplemente que se divierte y que mate jabalíes. Mira, güey, discúlpame, pero yo he llegado a jugar WoW y tengo muchos amigos que juegan World of Warcraft. Y, güey, créeme, no tienes una unidad de lo adictivo que es. Y la verdad, güey, no es un juego aburrido. Bueno, yo me contuve la única vez que lo jugué, pero... ¡Ay, oye, güey, me acordé! Ahorita que estás diciendo de un video de YouTube que espero que Vic no llegue hasta ese punto. No sé si lo has visto. Es un güey que está tan traumado, pero tan traumado cabronamente con el WoW, que sus amigos le hacen una intervención como Alcohólicos Anónimos. Y tú piensas que es por el WoW. O sea, sí y no, porque haz de cuenta que cuando llega le dice: amigo, creo que tienes un problema con el WoW. Y el tipo: ¿pero por qué? No te has conectado en 2 semanas. Y le empiezan a reclamar todos: no, que llegues a nivel 50 y tantos, que él ya va a llegar al nivel 80 y cosas así, ¿no? Ajá. Y dice el tipo: bueno, es que tengo algo que confesarles, pues yo tengo novia. Y todos: ¿qué? ¿De qué? ¿Cómo que en una novia, güey? A ver, cabrón, ¿de qué estás hablando, el vato? Sí, la conocí una vez, en Starbucks, le ayudé a formatear su compu. Bueno, mames, ¿cómo que tienes una novia? O sea, ¿una chica de verdad? Y el güey: sí, güey, una vieja. Y haz de cuenta que sus amigos le van a elegir: Charlie, tienes dos opciones. De este lado está sonando un celular del que te llama tu novia. Y de este lado está tu cuenta de WoW. Si eliges el celular, no volverás a jugar WoW. Pero si eliges el control, puedes volver a jugar con nosotros. Y pues ya, después así como que 5 minutos en tensión, el vato agarra el World of Warcraft y todo, bien emocionados, güey. Y se ve una escena donde está la vieja del otro lado del teléfono con otra tipa, así las dos tipas bien cachondas, bien buenas. Y le dice una: oh, creo que de todas maneras un trío hubiera sido malo para la relación. Y tú así, ¿qué? Sí, güey, el WoW arruina vida. De hecho, es que te digo que yo no tengo nada en contra del WoW porque me gustan mucho los MMORPG. Pero hasta ahí nada más, no es tanto de estar todos los días ahí. Como... una serie que muchos han visto, ya me quiero imaginar, la de Big Bang Theory. Cuando de plano la chava se mete de lleno a jugar. Ah, ¿pero? Sí. Es buenísimo capítulo. Y sí, o sea, están chidos los juegos todo, pero te digo que hay que tener un control. Y te digo, yo no tengo nada en contra del WoW, es un juego muy divertido. Y de hecho, me gusta la sátira que le hacen en South Park, porque ganan con una espada que está en una memoria USB, que, ¿cómo se enteran? Me dijo el del aseo. Y yo así, ¿de qué pedo con eso? Pero bueno, vámonos con rolas. Saludos para todos los del WoW. Y te digo, que sigan matando jabalís, es muy divertido. Vámonos con esta rola que son los Red Hot Chili Peppers. Esto es Scar Tissue y enseguida vamos con La Ley y Eli Guerra con la canción del duelo aquí en Politroche. lágrima que fue sobre tu piel. Olvidé la grieta que dejó tu amor, pero ese instinto taurino de tu ser obligó a azotarte. Natalia, tenemos más saludos por ahí. Pues sí, claro que sí, tenemos más saludos para ti, para un amigo mío que es ingeniero químico, se acaba de conectar, nada más pasa a saludarlos y quiero que por favor le mandemos saludos a sus primas, que dice que se llaman Blanca, Michelle, Ricarda y Dianita, creo que son sus primas pequeñas. Un saludo muy grande de parte del equipo de Palitrocha Radio. Un saludo para las cuatro niñas, Blanca, Michelle, Ricardita y no recuerdo otro nombre ahorita, pero saludo para todas ellas. Y bien, yo por acá no tengo saludos. Parece que ya están tranquilos acá en el Messenger, escuchando las melodías que poníamos. Y bien, ¿qué te parece? Ya ni me acuerdo cuál fue el tema principal del programa. Creo que nos hemos desviado mucho, güey. Sí, nos hemos desviado, pero el tema principal fue de por qué la gente cambiaba de un día para otro sin razón alguna, o esas actitudes. Sí, cuando Uribe Madrigal dejó de aprender matemáticas y empezó a violar niños pequeños. Por ahí iba el asunto. Pues bien, por acá, ¿qué te parece si ponemos ahora un tanto de playlist que nos llama la atención a nosotros o nos gusta? Ahorita en lo que nos piden otras rolas. ¿De nuestra selección? Claro, ¿no? A ver, ¿qué rola me gustaría que traigas por ahí? A ver, ¿qué traes ahorita de Bunbury, güey? De Bunbury, por aquí tengo todo lo que es la gira Hellbill de Tour. Uy, buenísimo. Tendrás Ay, nomás que no me puedo acordar cómo se llama esa canción, la que el coro dice y solo quedan las ganas de llorarte, porque de nuestro amor ya no queda nada, solo un gesto amable, para no hacer la vida insoportable. ¿Sí ubicas cuál, güey? Sí. ¿No es la de Aunque no sea conmigo? Aunque no sea conmigo, güey. Neta, si la tienes, ponla. Ya sabes, Lamento Boliviano de los Enanitos Verdes para mi amor Papi. Bien, entonces, pues de hecho tengo las dos. Un doblete, ¿te parece? Claro que sí, güey, dobletito. Bien, entonces, pues vamos a poner este doblete mientras. Y ahorita regresamos para poner algo más de mi cosecha, por así decirlo. Estos son los Enanos Verdes con Lamento Boliviano. ¿Me quieres presentar? Y enseguidita viene la de Aunque no sea conmigo. Es que yo ya he presentado esta canción muchas veces, pero pues sí, como en las presentaciones anteriores, que siempre es para ese albañil especial que todos tenemos, esa persona que solo conoces una vez en tu vida, o que jamás te la encuentras en muchas vidas. Hagas lo que hagas, güey, seas pepenador, seas rico, seas millonario, o seas lo que seas, güey. Y para la gente que tuvo la suerte de encontrarse ese albañil o esa cufita especial, pues que no creo que haya una canción que describa mejor eso, güey, que Lamento Boliviana de los Enanitos Verdes. Así que pues, Ángel, que venga. Pues muy bien, aquí el de controles ya aprendió, así que vámonos con esta rola de los Enanos Verdes, ¿por qué no? Aquí en Politroche. Y enseguidita, así de corridito, es Aunque no sea conmigo de Enrique Bunbury. Un doblete, si están pisteando, ya acabó el Guadalupe Reyes, pero eso no nos lo impide, así que salud. Vámonos aquí en Politroche. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. placer. Puedes tomarte el tiempo necesario, que por mi parte yo estaré esperando el día en que te decidas a volver y ser feliz como antes fuimos. Sé muy bien que como yo estarás sufriendo a diario la soledad de dos amantes que al dejarse están luchando cada quien por no encontrarse. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar que el que te tiene lo bendigo. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Estamos después de haber escuchado el doblete que pidió Natalia, que fue Lamento Boliviano de los Enanos Verdes y Aunque No Sea Conmigo de Enrique Bunbury. Buenas rolas para esta madrugada. ¿O no, Natalia? ¿Natalia? Sí, Ángel. Ok, que nada, no se escuchaba. Pues parece que sí, ahí sigue medio güey. No, te decía, sí, la verdad, qué buenas rolas, no sabes qué emo me ponen esas rolas a mí, en especial en la madrugada. Y es que, no, pues sí, era lo que te decía, güey, yo no conocí a muchísimas personas en su vida, pero hay una que dice esto. Güey, no manches. Y pues no sé, yo creo que a mí por lo menos sí tuve la suerte de conocer a esa persona. Sí, no, güey, con esa canción del Lamento Boliviano me acuerdo de él. Y ay, no, ¿para qué te digo? Mejor dejémoslo así, ¿para qué comenzar mal el año, como veníamos diciendo? Muy bien, ¿para qué? ¿Más exes? No, güey, más tú de 60 pesos, nela, así dejamos. Es que eso no cuenta ni como ex. Pero bueno, pues yo ahorita voy a poner aquí parte de la selección. Me estaba buscando mientras puse las rolas en la música que tengo. Y pues se me ocurrieron tantas canciones porque la mayoría me gusta, si no es que todas. de hecho, por eso las tengo. Pero primeramente voy a poner una canción que es de los Foo Fighters, Dave Grohl, ex miembro de Nirvana. La canción se llama Everlong. Es una canción que me gusta mucho. Y también lo que dice es, pues está chido, así que escúchenla. Es una canción con mucho poder auditivo, pero que al mismo tiempo es una canción profunda y dice muchas cosas que, pues realmente, uno no dice comúnmente todos los días. Y la otra canción, esta es de Coldplay. Vamos a hacer un doblete. Esta canción es de mi disco favorito, el A Rush of Blood to the Head. La canción se llama God Put a Smile Upon Your Face. Y pues estas son por parte de mi playlist, por así decirlo. ¿Qué opinas de las rolas? Muy buenas rolas. Tú sabes que a mí en lo personal me gusta mucho Coldplay. Y ahorita que son las 2:30 de la mañanita, pues sí, es, podría decirse que es la hora emo que nunca falta en Palitroche. Y qué mejor forma de ponerse gays que con Coldplay, güey. Pues bien, vámonos con primero con los Foo Fighters y después con Coldplay. Esto es Palitroche. Yo creo que en un reto más ya terminamos el programa para descansar un rato, porque mañana hay playoffs de fútbol americano también. Así que vamos a las rolas. We'll be right back. do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face. Acabo de escuchar el doblete de Everlong de los Foo Fighters y Coldplay con Good Put a Smile Upon Your Face. Y bien, nada más regresamos para despedir el programa. Muchas gracias por haber escuchado la noche, la noche madrugada de hoy. Muchas gracias especialmente a Patricia, a Víctor, a Arturo, a Aleja y por supuesto a Lennon, de nuestros fieles seguidores por Politroche Radio. Y pues bueno, eso fue todo. Y a ver si el siguiente sábado nos agarra la cruda, con mucho gusto volvemos a hacer el programa. Así es, también por acá saludos para los que se quedaron a escuchar el programa. Edith, Poncho, fieles seguidores también del programa. Y vientos, pues, ¿con qué te gustaría terminar esta emisión, Natalia? A mí en especial, ¿con qué me gustaría terminar? Pues con una rola, güey, pero sinceramente no creo que la tengas. ¿Tienes canciones de David Guetta? Sí, tengo canciones de Guetta, no las tengo aquí en la máquina, pero... Ah. Es que las saqué ya, ya saqué las compilaciones. Ya no quiero nada. ¿Querías la de Grr? Sí, ¿cómo supiste? Sí, creo que de David Guetta o el Guetta, que hizo con Will.i.am, el de I Wanna Go Crazy. Es que esas rolas no se tienen, güey. De Justice tampoco creo que tengas, así que pues lo que quieras poner de Daft Punk está bien, güey, para terminar el programa. Ok, ahorita vamos a poner una rola de Daft Punk. Aquí la de Grr te la debo para el empezar el siguiente programa, porque ahorita no recuerdo en qué disco está. Son claro, como 12 DVDs que tengo de pura música, así que para buscarlo está medio difícil. Bueno, pues buenas noches a todos los que nos escucharon. Nos escuchamos el sábado que viene. Gracias y síguela pasando chido. Hasta pronto, Natalia. Luego cotorreamos. Hasta pronto, Ángel, que estés muy bien. Ya saben, escúchenos solo aquí por Cusey Network Radio en CuseyNetwork.net. Lo que los buitres Cusey quieren oír. Así es. Y con esta rola del Discovery nos vamos a despedir. Esto es Something About Us. Así que aquí termina esta emisión. Nos escuchamos la próxima. Hasta pronto. Some kind of secret I will share with you.